Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción, domingo 24 de octubre del año 2021. Y ya estamos solo a 28 días de las elecciones. Ya no solo estamos en tierra derecha, estamos en los últimos 400 metros, si se quiere poner en términos de una carrera hípica, pero es una carrera social y política, por supuesto, importante para Chile. Esta semana se recordó un nuevo aniversario del 18 de octubre de 2019. 2 años han transcurrido y los chilenos volvieron a las calles. Tal vez no con la masividad del 18 de octubre del 2019 en adelante, ni con la rabia y virulencia que se había acumulado por años. Porque las mayorías, a pesar de las campañas y artimañas del gobierno y del poder del dinero y sus medios de comunicación, sienten que se han logrado cuestiones importantes. La convención constitucional está instalada y funcionando, y se siente que trae cambios consigo. Y las elecciones, que en 28 días se realizarán, da la oportunidad de que lo instalado por la política de los consensos luego de la salida de la dictadura también se pueda cambiar, con un gobierno de nuevo tipo y un parlamento que ya no dependa de la cocina que lo dejado por la dictadura instaló en estos más de 30 años. Por otro lado, el cuarto retiro está en peligro. Parece que podría abrirse la cocina del Senado y cocinar a favor de la AFP. Hay algunos senadores que no pueden ir a la reelección, lo que les permite no tener el estrés de tener que congeniar con las demandas mayoritarias de los trabajadores chilenos. Mientras, en la Cámara de Diputados se sigue expectante lo que resuelva la comisión que revisa la acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera por los negocios incompatibles que Minera Dominga han significado luego que se conocieran los informes periodísticos que lo involucran en acciones que no están acorde con las altas responsabilidades de ejercer el cargo de presidente de la República. De domingo a domingo, y por supuesto saludamos ya a Patricio Palma, que está como cada domingo con nosotros. Estamos en una semana intensa ya, decíamos, no solo acercándose a la elección, estamos en la última, yo creo que casi en la tierra derecha, cuando ya la última curva se deja verlo, la meta, ¿no? Estamos bien hípicos hoy día, Julio, ¿ah? Sí, yo nunca jugué a la derecha, 400 nunca metros. A la carrera, pero me gustan, bonitas. Parece que estás revelando aquí una afición desconocida hasta el momento. Sí, oculta. Bueno, en tierra derecha, efectivamente, ya galopando hacia la meta, sí. Los corceles, algunos briosos, otros no tan briosos, algunos medio quedados en realidad, pero claramente acercándonos a lo que va a ser un evento trascendente, realmente importante en la política chilena. Tal vez no se le ha dado toda la significación que tiene, ¿no? Popularmente hablando, socialmente hablando, no escucho hablar tanto como tal vez en otros momentos hemos escuchado hablar en la política chilena de este proceso electoral. Se ha quedado de alguna manera en la pequeña cosa, en la discusión de las personalidades, de los candidatos, de sus particulares modos de ser, de sus debilidades en algunas respuestas, y no se ha ido más al fondo de las cosas, cosa que uno echa de menos realmente. Yo creo que a mí me complica un poco ver que hay cierta los medios, particularmente los hegemónicos, difunden cierta frivolidad en esto de la campaña, ¿no? Entonces hay uno que se ha quedado en las winchas, es Sichel, que no repunta, que no logra, y la interpretación de por qué este fenómeno se hace recaer más que nada en el mismo candidato. Hay una que empieza a subir las encuestas, que ya es la Proboste, y entonces todos los comentarios se refieren a su personalidad, a sus cualidades, olvidando a veces por completo que ella pertenece a un partido político que ha tenido una trayectoria bastante triste en los últimos años en nuestro país. Es decir, ¿es posible sustraer al candidato presidencial de lo que es su partido de toda la vida? Creo que no es tan simple, ¿no? O sea, esto de decir ya nací, pero tal vez no se escucha con la suficiente fuerza en detractores y partidarios de ella. Está el caso de Kast, por supuesto, el que, bueno, se lo identifica más claramente como el exponente de la derecha política extrema chilena, pero de pronto se aparece esto nubilado por una cierta elegancia, una cierta cortesía, una cierta facilidad de palabra que lo hace aparecer muy bien y de manera interesante en los foros. Ahora, no basta decir las cosas bien y que suenen bonitas. ¿Cuáles son los contenidos de esa política? Han salido algunos, pero no se ha discutido a fondo, ¿no? Es una persona que ha planteado ni más ni menos que la salida de Chile de las Naciones Unidas. Después lo trató de corregir diciendo que saldría solamente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde Chile en este momento no está. Pero lo que realmente quiso decir es que le molesta que las Naciones Unidas levante como uno de sus asuntos fundamentales los derechos humanos de los ciudadanos. A él le molesta esto de los derechos humanos. Prefiere colocar una zanja al estilo Trump que buscar una salida de otro tipo al tema tremendo de la migración masiva en nuestra América Latina. Y ahí está revelando una faceta, una dura faceta, que contradice esta elegancia en el lenguaje que usa en los foros, entre muchas otras cosas, por cierto, porque él ha declarado insistentemente que es una persona que sustenta valores conservadores en nuestro país. Bueno, y está la campaña desatada en contra del cuarto candidato importante en esta competencia, que es Gabriel Boric, del cual se hacen verdaderas exégesis de todas y cada una de sus intervenciones, que dijo esto en lugar de haber dicho esto otro, que se equivocó. O sea, no puede equivocarse, no es una persona. Claro, uno puede decir debe equivocarse poco, hay asuntos en los cuales en general los candidatos no deben equivocarse, pero transformar un error comunicacional circunstancial en un problema propio de la candidatura, atribuirle esos errores a cualidades personales derivadas de su estado de salud, invitarlo a hacer test de drogas, parece realmente escandaloso lo que se está haciendo con la candidatura de Gabriel Boric. Y en esto concuerdan moros y cristianos, ¿no?, en atacar a este candidato de esta manera. Yo creo que es muy importante destacar este asunto. ¿Por qué se ataca de esta manera personal y dura a Gabriel Boric? ¿Es por un problema de no simpatizar con él como persona? Bueno, es un personaje simpático, tiene solo 36 años, debieran estar todas las cualidades para identificarse con él, para muchos sectores. ¿Por qué se lo ataca de esta manera entonces tremendamente dura en todas las instancias periodísticas que conocemos? Claro, porque Gabriel Boric de alguna manera representa lo distinto, representa la posibilidad de un cambio real en nuestro país. Y eso duele extraordinariamente a muchos moros y a algunos cristianos. Que la derecha esté picada contra Gabriel Boric, difícilmente podríamos esperar otra cosa. Pero que haya cierta unanimidad en los medios para criticarlo y cuestionarlo y hacer ver estas incapacidades personales realmente asombra. Entonces creo que la campaña presidencial se está poniendo cada vez más dura. Eso es lo que quería llegar, Julio. Lo has declarado una serie de acontecimientos que están transcurriendo en nuestro país en este momento, que son muy importantes. Está la convención, por cierto, está la posibilidad de esto, la posibilidad de aquello, pero esta campaña se ha hecho tremendamente dura. ¿Y qué va a terminar? No lo sabemos aún. Lo que sí sabemos es que aquellos que están por una postura progresista de cambios reales en nuestro país, de superar lo que definitivamente ha sido la herencia neoliberal de estos 20 años, tienen que jugársela ahora y ya sin remilgos. Es decir, basta de decir, estoy con Boric, pero... No, estoy con Boric porque Boric es el candidato que puede representar la salida para este país en una perspectiva progresista y avanzada. Creo que esto hay que insistirlo, hay que majaderearlo. Algunos van a decir, ustedes no son objetivos. Mire, yo soy objetivo, juzgo las cosas con objetividad, pero al mismo tiempo no oculto mi posición política, cuestión que muchos no son capaces de definir con claridad. Como veo a Carmen Hess, tan interesante personaje de la política chilena, ya se pone su micrófono. La saludo con mucha alegría, Carmen. Hola, Patricio. Buenos días. Así es, efectivamente ya está con nosotros Carmen Hess, quien es de abogada. Yo lo pondría primero como abogada de derechos humanos, una defensora importante de los derechos humanos en nuestro país por largo tiempo. Ahora diputada. Y por supuesto camino a la reelección, cuestión que se va a dilucidar en una semana más y esperamos que por supuesto pueda continuar en él. Carmen, por supuesto para nosotros es muy importante conversar contigo hoy día, a pesar de que yo me imagino que en tu distrito, que es bastante grande, hay mucho que hacer, me imagino mucho que hacer, pero que es importante tener a alguien que está en la primera línea de los acontecimientos políticos. Estábamos recién pensando en la situación concreta que está viviéndose en la Cámara de Diputados con la acusación constitucional al presidente Sebastián Piñera. Estamos también pensando en qué va a pasar en el Senado con el cuarto retiro. O sea, tenemos una cantidad de cosas en la Cámara de Diputados y en el Senado que son importantes. Un gusto en saludarte, Carmen. Hola, muy buenos días y muchas gracias por haberme invitado al programa. Sí, por supuesto, además es una condición casi para nosotros tener a los personajes principales de la política chilena. Carmen, ¿cómo se ve? Partamos por lo que la gente quiere escuchar rápido. ¿Cómo se ve lo del cuarto retiro en la Cámara, en el Senado, perdón? La Cámara de Diputados ya lo aprobó. ¿Cómo bueno, está? La Cámara, claro, exactamente lo aprobó. Y bueno, sabemos que está va a ser discutido en la sala del Senado, y de acuerdo a las, por lo menos las expresiones de varios senadores a través de la prensa, algunos de oposición están son contrarios al cuarto retiro. Esta posición, que yo por cierto no comparto para nada, siempre se fundamenta, mira, en varias falacias. La primera falacia es que el cuarto retiro va a desencadenar aún más la inflación. Cuestión que, claro, todos los economistas del mundo hegemónico, digamos neoliberal, saltan, ¿no es cierto?, a aprobar todo lo que dice el presidente del Banco Central y que la inflación es por... No. Hay algunos como José Gregorio que ha señalado muy claramente que la inflación se debe básicamente a factores externos, ¿no es cierto? Bueno, entonces para la gente de a pie, decirle que retirar el cuarto retiro, o sea, retirar, perdón, el cuarto retiro de fondos que son propios y que jamás, nunca las AFP se los van a devolver, va a incrementar la inflación, es, yo diría, casi una insolencia decirles eso, en circunstancias que, ¿no es cierto?, de las sociedades están sacando millones de dólares de inversión. Entonces, lo central, yo diría, es el sistema de pensiones, mira. Las AFPs tienen que terminar, ese sí o sí. El sistema de pensiones, llamado de pensiones, porque el sistema de AFP no es un sistema de seguridad social, es un sistema, es un fondo de inversiones empresariales. Tanto así que no cumple con ninguno de los requisitos que no somos nosotros los que lo hemos puesto, lo ha puesto la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Ha señalado cuáles son los requisitos para que un sistema se ha llamado de seguridad social y este no cumple ninguno. Mira, el sistema de AFP, las AFP, en los 470 meses que lleva desde que fue impuesto en junio del año 81 y creado por el hermano del señor Sebastián Piñera, para algunos Sebastián el Corrupto, pues bien, en esos 470 meses el sistema AFP ha juntado 218 mil millones de dólares. ¿Y sabes cuánto ha pagado en pensiones? 30 mil. Y el total de pensiones que se han pagado son 80 mil millones de dólares. ¿Y sabes quién ha puesto los 50 mil millones restantes? El Estado. Porque el Estado es el que paga las tres cuartas partes de las pensiones hoy día en Chile a través de una serie de mecanismos de subsidio. Paga los bonos de reconocimiento, paga las pensiones públicas que todavía están algunos afiliados al sistema antiguo, paga el pilar solidario, ni que decir lo que gasta en las pensiones de las Fuerzas Armadas, que por supuesto están afectos al sistema de reparto y no de las AFP. Entonces, en definitiva, te fijas, el meollo del problema es ese. Es ese. Y dada además la crisis, ¿no es cierto?, sanitaria y económica brutal que afecta a la mayoría abrumadora de este país, por cierto que se justifica, pero sobradamente, aprobar el cuarto retiro. Patricio. Yo creo que nuestras auditoras y auditores habrán escuchado con mucha atención a Carmen, porque es sumamente clara en precisar estos conceptos que son de todos los días, y creo que eso es lo importante de hablar sobre esto. Esto pasa todos los días en todas las familias, todos discuten, quiero el dinero, no lo quiero, voy a retirar, no voy a retirar, la pensión es suficiente, es insuficiente, mejorará algún día, sí o no. Creo que en ese sentido Carmen es sumamente precisa en estos conceptos que nos ha introducido en esta primera conversación con ella. Te quiero llevar a algo que tiene una cierta relación con lo que planteaste, Carmen, pero que se proyecta más allá incluso. Tú has desempeñado estos meses la responsabilidad de presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, que realmente es una comisión de la cual se conoce muy poco a nivel de opinión pública, trasciende demasiado poco a nivel del ciudadano, que mantiene una especie de secretismo, en parte por la propia Constitución, pero que la gente tiene que saber que tiene una enorme importancia para la vida de cada cual. Bueno, las generaciones anteriores lo supieron duramente cuando descubrieron que existía un universo de Fuerzas Armadas que actuaban políticamente y actuaban socialmente y les cambiaron la vida. La actual generación, por supuesto, lo piensa y lo ve de otra manera, no conoce este mundo misterioso. ¿Qué nos puedes decir tú de tu experiencia en esta Comisión de Defensa de la Cámara, que hace múltiples labores y que, por ejemplo, y te pediría que lo comentaras, ha tenido que conocer los esfuerzos del gobierno de Sebastián Piñera por incorporar el militarismo en la política chilena y en particular por militarizar la vida en la Araucanía? Mira, Patricio, la Comisión de Defensa hoy está abocada, porque el gobierno le ha puesto una y otra vez discusión inmediata, al proyecto de ley que moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Y eso ha sido una ardua y larga tarea, porque, por cierto, a través de este sistema de inteligencia, digamos, que modifica el anterior, se pretenden meter varios elementos, te fijas, que son peligrosos. De partida, lo que es fundamental, que el servicio de inteligencia, las Fuerzas Armadas, no intervengan para nada en el orden público. Los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas, el objetivo es otro, tiene que ver con la función de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que es cuidar la soberanía, la integridad, pero no por diversos resquicios que intervengan como lo hacen hoy, ¿no es cierto?, interviniendo, interceptando, por ejemplo, los teléfonos de periodistas y de funcionarios militares que han denunciado la corrupción, como el caso de Mauricio Weibel y otros. en que, te fijas, se hacen por todo esto por resquicios, por el lado, ¿no? O sea, en el caso de Mauricio Weibel fue tan grotesco que, como necesitan autorización de un ministro de la Corte para interceptar los teléfonos, a ese ministro, que sabía perfectamente, por supuesto, la mascarada que se estaba haciendo, le señalaron que el teléfono que había que interceptar era de una agente peruana. Así fue la autorización que pidieron. Y ese teléfono correspondía a Mauricio Weibel. Nosotros citamos al director entonces de la DINE, ¿no es cierto?, al ex director de la DINE, quien dijo que por razones de seguridad nacional, o sea, en fin, te fijas, porque la doctrina de la seguridad nacional lamentablemente sigue ahí. O sea, está en la constitución pinochetista, que hoy vamos a dejar de lado, pero está en las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas. El concepto de seguridad nacional lo tienen ahí. Lo tienen no solo institucionalmente, sino que además lo tienen en el ADN. Por eso, te fijas, entre otras cosas, reprimen las manifestaciones, porque los manifestantes siguen siendo vistos como enemigos, de acuerdo a esta doctrina de seguridad nacional. Pues bien, en este montaje que se hizo respecto a Mauricio Weibel, el propio ministro reconoce que le fue informado verbalmente que en realidad esta agente peruana no era tal, sino que era Mauricio Weibel. Y así, ¿me entiendes tú?, con el más absoluto descaro. Pero como podía filtrarse en la corte esto, él lo aceptó. Entonces los argumentos son de este nivel, argumentos domésticos para situaciones graves. Bueno, ese es un tema. Nosotros también hemos citado al ministro de Defensa y al ministro de Relaciones Exteriores respecto a situaciones que, como dices tú, no son de conocimiento de la ciudadanía, pero por ejemplo el tema de los helicópteros, del sobreprecio, de la querella que el Consejo de Defensa del Estado interpuso, en el tema del fraude también, pero las explicaciones siempre son las mismas. Mira, el tema central, Patricio, y eso se ve en la Comisión de Defensa particularmente, es que los ministros de Defensa son una suerte de vocero de las Fuerzas Armadas. Eso es lo, a eso se han remitido durante todos los gobiernos postdictadura. Esa es la verdad. Lo hemos citado cuando las Fuerzas Armadas han sacado comunicados que son evidentemente incurren en conductas deliberativas. No. Todos lo justifican. Y esta vocería de los ministros de Defensa y la falta de fiscalización respecto a las Fuerzas Armadas y la no subordinación real al poder civil es lo que, entre otras cosas, ha permitido el fraude gigantesco al interior del ejército, en que hay dos comandantes en jefe procesados por lavado de dinero. Pero sí es un escándalo. ¿Me entiendes tú? Entonces, y esto no es por magia, esto deriva por eso, porque siguen con espacios de autonomía y no son fiscalizados. No son fiscalizados y tienen múltiples mecanismos para adquirir, para comprar, para adquirir bienes. ¿Me entiendes tú? Son tantos los mecanismos que se interposicionan uno encima del otro, que la Contraloría nos ha dicho que no tiene posibilidad real de poder fiscalizar todo, porque son múltiples los mecanismos. Bueno, eso. Así es. Estamos conversando con la abogada, la diputada Carmen Gers, diputada por las comunas de Colina, Lampa, Tiltil, Quilicura, Pudahuel, Estación Central, Cerrillos, Maipú, el distrito 8. Grande el distrito, Carmen, además con comunas que son zonas de sacrificio, que además tienen bastantes dificultades en su quehacer. Un mega distrito, efectivamente. Bueno, ya conversaremos un poquito más en detalle sobre eso. Pero sí, tú tocaste el tema de la Fuerza Armada, Patricio te indujo a eso. Yo estaba tratando de moverte por la economía, pero bueno. La situación concreta es que hoy día el gobierno intenta poner a las Fuerzas Armadas en la Araucanía para resolver temas de orden público y delictual. Entonces, ¿cómo lo ve la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados esto? Bueno, mira, en particular el tema de ese tiene que ver con la declaración del estado de excepción que hace el gobierno, y eso tiene que ver con el Ministerio del Interior. Por lo tanto, es el pleno, digamos, de la Cámara la que tiene que monitorear. No es un tema concreto de la Comisión de Defensa, por así decírtelo, porque tiene que ver con la declaratoria, como te digo, del estado de excepción que hizo Piñera, ¿no es cierto? En que a través de esa declaratoria nombró jefes de la defensa en las provincias a las cuales decretó el estado de emergencia, y como una, es simplemente un eslabón más de lo que ha sido la militarización constante de la Araucanía y el no entender nunca, o no querer entender, ¿cuál es el conflicto de fondo, el conflicto real político que hay? Y la respuesta en particular de este gobierno ha sido reprimir, militarizar, criminalizar las demandas del pueblo mapuche. Eso ha sido. Pero yo diría que además todos los gobiernos post-dictadura no tampoco entendieron bien. Ahora, hubo un intento con la Comisión Verdad Histórica, ¿no es cierto? Sí. Pero que no ha sido evidentemente suficiente. Pero si no, me entiendes tú, mira, la plurinacionalidad del Estado es algo fundamental, es algo fundamental, y que la nueva Constitución, por cierto, lo va a declarar, no puede ser de otra manera. Y eso significa reconocer a nuestras primeras naciones constitucionalmente, al declarar que el Estado es plurinacional, y por lo tanto entregarle todos los derechos que las primeras naciones tienen de acuerdo a la legislación internacional y que nosotros estamos obligados como Estado. No es que estemos haciendo una buena labor, no. Nosotros no estamos cumpliendo con las obligaciones internacionales en esta materia, y yo espero que la nueva Constitución sea clara y tajante respecto a este punto. Bueno, volviendo a la pregunta tuya, es lo de siempre. Nosotros en la Comisión, cuando yo estaba en la Comisión de Derechos Humanos, ahí, dado, digamos, las violaciones flagrantes, bueno, el crimen de Catrillanca, que fue que estableció, hubo hasta una comisión investigadora de Camilo Catrillanca, entonces las respuestas que dan es lo mismo que respecto a los fraudes en las Fuerzas Armadas. Te responden lugares comunes, niegan todo. Si hay montaje de carabineros, dan alguna explicación para justificarlo y para decir que no era tal montaje. Entonces, las declaraciones de las autoridades tienen un valor nulo, nulo, porque mienten en forma descarada. ¿Me entiendes tú? Las comisiones investigadoras, bueno, queda establecido, ¿no es cierto?, lo que se está investigando, pero queda establecido fundamentalmente porque por un lado las víctimas, los organismos internacionales y los organismos nacionales de derechos humanos ratifican las violaciones que se han cometido, pero las autoridades no aportan nada. Entonces estamos, ese es el problema. O sea, no es el problema, es uno de los problemas, ¿me entiendes?, que dificultan la labor fiscalizadora del Parlamento. Y yo espero, ahora tenemos una herramienta bien importante, que es la acusación constitucional contra Piñera por el escándalo de Dominga, porque ya la que presentamos por las violaciones generalizadas y graves de derechos humanos a partir de la revuelta popular del 18 de octubre, esa, como bien se sabe, fue rechazada porque la llamada oposición, bueno, no es tal siempre. No, cuasi oposición. Patricio. Bueno, yo me alegro muchísimo que Carmen entregue estas opiniones, que son opiniones muy autorizadas, porque están fundamentadas en un conocimiento real de ciertos problemas esenciales, y que nuestros auditores puedan conocerlas, porque problemas como el de la conducción de la Fuerza Armada, el problema de la autonomía relativa que ellas manifiestan y que a veces, digamos, exageran respecto de lo que es el carácter del Estado, son problemas fundamentales para la vida de la sociedad. Es decir, cuando Carmen nos explica cómo opera efectivamente la conducción sobre la Fuerza Armada por parte de un organismo político, y nos cuenta esto del espionaje telefónico, claro, nos está diciendo una cosa tremendamente importante para la vida de cada uno. Yo creo que hay que subrayarlo de esa manera, que no nos sorprenda nuevamente lo que nos ocurrió hace ya mucho tiempo, cuando de pronto el país se encontró con una situación en que había un nuevo poder establecido y se declaraba el saneamiento formal y final del país. Entonces, si uno no se preocupa a tiempo de revelar estas cosas que nos está contando Carmen con conocimiento de causa, creo que estamos abriendo un flanco político tremendamente relevante. Quiero decir, de esto se habla demasiado poco y es un problema demasiado importante. Vinculado con esto, Carmen, tú has tenido una destacadísima participación en los temas de derechos humanos, por cierto, hace ya mucho tiempo, y nos estás contando de lo que han sido difíciles experiencias en el Parlamento, pero en este momento está discutiendo en particular un proyecto de ley extraordinariamente importante, que es el que tiene relación con la amnistía o el indulto, le dicen de las dos maneras, sería bueno que nos aclararas la diferencia, de los que cayeron presos en prisión preventiva durante ya 2 años, a raíz de la revuelta popular del 18 de octubre del 19. Esta es una situación escandalosa, y se alarga, y hace falta una opinión autorizada como la tuya para que nuestros auditores y auditores la comprendan perfectamente, porque se ha tratado de mistificar esto y dice, están dando la libertad a delincuentes. A ver, explícanos, Carmen, ¿cómo podemos entender esa curiosa afirmación? Bueno, mira, nosotros formamos parte de la mesa técnica, que en definitiva tuvo muchas, muchas reuniones para poder redactar este proyecto que de indulto general, ¿ya? Que en realidad tiene elementos de amnistía, o sea, es por razones históricas que no se le llama amnistía, ¿ya? Indulto general, y que significa que abarca, ¿no es cierto?, no solo a las personas condenadas, sino también a los imputados, formalizados o no, por delitos que se hayan cometido en el marco del estallido, por supuestos delitos cometidos en el marco del estallido social o revuelta popular. Ese es el primer requisito, ¿ya? Y se señalan cuáles son. Porque aquí es muy importante, te fijas, desmistificar un punto. Cuando salen a gritar, no son presos políticos, porque no son presos de conciencia, solamente eso. Bueno, mira, todo eso es música. El pretender que los presos políticos, hago un paréntesis, son solo los presos de conciencia, es algo pero completamente añejo ya, te explica tú, o sea, desde la época de la Ilustración, que el pensamiento no delinque, eso está clarísimo. Entonces, ¿esto por qué son presos políticos? Porque el concepto de preso político tiene que incorporar elementos, y los incorpora en la doctrina penal incluso, elementos jurídicos, elementos políticos y elementos teleológicos, o sea, de motivación, ¿ya? Entonces, primer requisito, que sean delitos que se imputan y que probablemente cometidos dentro del estallido social, y se señala cuáles, porque a qué herramienta agarró el Estado para la persecución política de los manifestantes. Ley de seguridad del Estado, ley de control de armas, los acusó de daños a la propiedad pública. Mira, de saqueo no hay nadie condenado por saqueo. Cuando hablan de los saqueos, no, fueron acusados por hurto. Aún más, el gobierno no se creyó nunca contra ninguno que haya supuestamente destruido pequeñas empresas, pymes, no. Sin embargo, sí se creyó contra personas que sacaron papel confort de un líder, ahí sí. Entonces, el punto es, bueno, como te digo, se señalan cuáles son los delitos, porque estas son las herramientas, o sea, hay una utilización, digamos, de la acción persecutora del Estado con claro sesgo político, ya, con clarísimo sesgo político. Entonces, esos son elementos copulativos para que tú... ¿Y quién decreta el indulto? Si esto no es automático, lo decretan los tribunales caso a caso. Caso a caso, el tribunal verá si ese caso que se está pidiendo el indulto concurren o no estos requisitos. Entonces, es otra de las mentiras que se establece, que esto es automático. No. Ahora, ¿cuál es el fundamento de este proyecto de ley? Tiene un fundamento humanitario, tiene un fundamento de solución política a un conflicto que nadie puede desconocer, ¿ya? Y tiene una óptica de derechos humanos. ¿Por qué? Por lo que te decía, porque las personas detenidas, ¿no es cierto?, y judicializadas, que en definitiva han sido más de 1,000, ¿no es cierto?, más de 1,000, se les aplicó una legislación tremendamente rigurosa y gravosa, tremendamente gravosa. Enseguida, dado este encuadre como de impunidad, esta cultura de impunidad que existe en el país, resulta que los tribunales decretan la prisión preventiva de estas personas, las cuales llevan meses, algunos hay por lo menos más de 40 que ya van a completar 2 años de prisión preventiva, ¿no es cierto? Entonces la prisión preventiva se usa como castigo político. Fíjate tú que a los tipos que quemaron las pertenencias de los migrantes en Iquique, ese acto atroz, realmente xenófobo, racista y bien cobarde, ¿sabes tú cuál es la medida cautelar que decretó el tribunal en Iquique? Arraigo. O sea, arraigo. Ah, para ellos fue arraigo nacional. O sea, no pueden salir de Chile. ¿Me entiendes tú? O sea, es impresionante el desequilibrio que hay. Ahora, ¿para qué decir cuando se trata de los agentes del Estado que mutilaron, violaron, torturaron y provocaron, ¿no es cierto?, violaciones generalizadas y graves de derechos humanos? Bueno, hay más de 8.800 denuncias. Pues bien, ¿cuántos agentes del Estado se han condenado? Uno. ¿Cuántos agentes del Estado de estas 8.800 denuncias hay formalizado? 25. ¿Cuántos cumplieron prisión preventiva? De días, por supuesto, de días. 18. ¿Dónde cumplieron la prisión preventiva? En sus unidades policiales. Y el Ministerio Público, además, la mitad de las causas las archivó. Y empezó a reabrir solo cuando salió un informe durísimo acerca del rol que han cumplido el Ministerio Público en la violación, como ente persecutor de las violaciones de derechos humanos, un informe muy, muy, muy duro del Centro de Justicia para las Américas, que supongo que lo van a calificar de chavista o madurista, porque resulta que depende de la OEA, pero bueno. Entonces, una vez que salió este informe, ahí el Ministerio Público se dignó reabrir las causas. Bueno, entonces, doble estándar, te fijas, Patricio, es lo que no es soportable ya. No es soportable. Además de esto, te fijas, de que además caso a caso, además las condiciones sanitarias en que están estos cabros son horrorosas. Un informe del Colegio Médico del Equipo Sanitario Colaborador, que se llama, señala, fíjate, que el 98% de los presos de la revuelta, de los presos políticos, han contraído infecciones producidas por chinches. El 70% ha tenido sarna. Tienen condiciones de desnutrición. O sea, las condiciones en las que soportan la cárcel son atroces. Bueno, por lo tanto, yo espero que se apruebe la ley de indulto general, porque es una medida absolutamente ineludible. Ineludible. Ahora, el escándalo y el marco terrorífico de todos los medios hegemónicos, porque los medios, por favor, los medios hegemónicos responden a una línea editorial que es la de los propietarios de los medios, eso está claro. Entonces, tratan, te fijas, de instalar de que estamos poco menos que avalando la delincuencia. Y tratan de equiparar el tema de la seguridad ciudadana con la situación de estos muchachos, te fijas, en prisión preventiva por meses, y ojo, ¿cuántos de ellos han sido absueltos después cuando se ha determinado además que las pruebas por las cuales fueron imputados y mandados a prisión preventiva eran falsas, adulteradas por carabineros? Fíjate lo último que digo. Hay un trabajador en San Antonio que fue el que lleva meses en prisión preventiva, acusado de homicidio frustrado. ¿Sabes cuál es la evidencia en virtud de la cual se hizo esta imputación? En que la PDI dijo que había visto en los ojos de este trabajador un ánimo homicida. ¡Esa es la evidencia! ¡Qué horror! O sea, Bueno, esa es la situación. Qué barbaridad. Bueno, estamos conversando con la abogada y diputada Carmen Gers, que, bueno, de derechos humanos sabe mucho, y no solo lo sabe por haber sido defensora de los derechos humanos, sino también haber sido víctima de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Y claro, uno, con todo lo que nos comentas, Carmen, nos da la sensación de que esa escuela de violación de derechos humanos proviene de los tiempos de la dictadura y que no ha sido cambiada. Uno tiene que recordar, ¿por qué no?, que hace ya una cantidad importante de años, el 19 de octubre de 1973, una caravana de la muerte ejecutó a muchas personas en el norte, 26 concretamente, entre ellos estaba Carlos Berger, quien era tu esposo. Y ahí, ¿qué pasa con eso? ¿Hay aclaración respecto a esas situaciones? ¿Y esas situaciones no se han traspasado en el tiempo a las violaciones a los derechos humanos? ¿Cómo se ve todo eso? Mira, Julio, indudablemente que hay una conexión. O sea, la cultura de la impunidad que existe en Chile tiene que ver, por supuesto, con la impunidad, te fijas, desde los inicios de la transición. Porque vaqueado hasta con cuento. La transición se hizo, entre otras cosas, sobre pactos tácitos de impunidad, los que quedaron en forma evidente, ¿no es cierto?, cuando Pinochet fue detenido en Londres en octubre del 98. Respecto al caso Calama, de la caravana de la muerte, ¿no es cierto?, en que, como tú señalas, fueron ejecutados de forma atroz, porque ni siquiera tuvieron el privilegio de ser fusilados, sino que fueron masacrados por una comisión militar al mando de Arellano Stark. En el caso del norte, 75 presos políticos elegidos por Arellano Stark. Pues bien, en el caso Calama todavía no hay sentencia definitiva. Todavía no hay sentencia definitiva. Y yo me querellé por primera vez el año 1985. Todavía está en la Corte Suprema pendiente. Entonces, tú tienes que, cuando en un país que ha sido traumatizado por prácticas genocidas y por crímenes de exterminio, no tienes verdad social, porque verdad social no hay. Hay verdad en los informes de las comisiones nacionales y los expedientes judiciales que lo leen solamente las personas interesadas, pero no se ha ido nunca se ha difundido esto a nivel de la sociedad. No es asignatura obligatoria el conocer los informes de las comisiones nacionales por parte de nuestros estudiantes, para qué decir de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas. Entonces tú no tienes verdad social. Dice en la medida de lo que salir en algún momento la sentencia definitiva, han pasado 48 años desde el crimen. Entonces, cuando tú entregas esas dosis de justicia tan relativas y tan tardías, al final es denegación de justicia. Y cuando tú no tienes verdad social, justicia relativa, la memoria se destruye, la memoria colectiva. Y cuando no tienes memoria colectiva, porque además no hay reparación, porque la reparación no tiene que ver solo con la indemnización monetaria, tiene que ver con la reivindicación de las víctimas, tú, el famoso nunca más, es una retórica. Porque como sociedad no estás entregando garantías de no repetición. Las garantías de no repetición se fundamentan en la memoria colectiva fuerte y sólida. Y la memoria colectiva, un elemento fundamental, es la justicia. Y en eso ha sido este país tremendamente deficitario, y todos los gobiernos postdictadura lo fueron. Esa es la realidad. Tú miras al lado, no es necesario mirar a Europa, miras en Buenos Aires, miras a la Argentina, y las políticas de memoria en Argentina han sido muy poderosas y muy fuertes. Han sido, por cierto, propiciadas por el movimiento popular, porque el movimiento de derechos humanos es capaz de convocar a millones de personas en las calles, y así obligaron, te fijas, a que se derogaran los indultos de Menem. Así lograron que ese tremendo y extenso terreno de la ESMA fuera entregado como sitio de memoria por parte de la Marina Argentina. Así lograron que Kirchner descolgara del colegio militar el retrato de Videla, y así hicieron el Parque de la Memoria en la costanera del Río de la Plata, donde la gente va todos los domingos a pasear cotidianamente. Aquí, ¿qué política de memoria hay, Julio? Unos memoriales por ahí perdidos donde no pasa nadie. Y el Museo de la Memoria, que es muy importante. Ese es importante, pero es privado. Así es. Patricio. Bueno, yo creo que es espeluznante este cuadro que nos pinta Carmen, pero yo creo que aunque sea dramático, hay que darlo a conocer, y entiendo que Carmen lo está haciendo con mucho éxito hace ya algún tiempo, utilizando esta tribuna parlamentaria que ella tiene y a la cual repostula. Yo creo que nuestros auditores tendrán claro por qué es importante que una mujer como Carmen Hertz continúe en el Parlamento haciendo escuchar su voz en causas que son de importancia pública significativa, ¿no? Como es el caso de todo lo que tiene que ver con derechos humanos. ¿Hay algo más que nos puedas contar respecto de iniciativas que se estén desarrollando respecto de memoria, Carmen? Porque es muy claro que aquel que el hombre, dicen, es el único animal, la única especie que tropieza dos veces con la misma piedra. Y esto tiene que ver con la memoria. ¿Cómo evitamos ese tropezón nuevamente? Mira, Patricio, yo creo que lo fundamental es realmente que tengamos un parlamento que resignifique todo, un parlamento que realmente implemente políticas públicas que tengan que ver con las demandas de la gente. Por ejemplo, yo presenté el proyecto que sancionaba el negacionismo, ¿ya? Que además no era para nada, por supuesto, no estaba sancionando opiniones políticas, estaba sancionando el negacionismo de hechos concretos, los que en las comisiones nacionales estaban precisados, y que además tuvieran un resultado que era afectar la honra de terceros. Bueno, fue aprobado por la sala de la Cámara de Diputados y la derecha lo llevó al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional, porque el negacionismo es otro instrumento que horada la memoria. Y ahora la ultraderecha está envalentonada, ¿te fijas? Porque el negacionismo tiene muchas aristas, ¿no es cierto? Desde que profanan sitios de memoria, yo jamás he visto que algún vocero del gobierno de Piñera salga a condenar las profanaciones que fueron reiteradas el año pasado respecto a sitios de memoria. Entonces, la manera que tenemos para establecer que el derecho a la memoria es un derecho y un deber, porque tiene que ver con el futuro, Patricio. No es clave de pasado, es clave de cómo modelas una sociedad que fue traumatizada por el genocidio. Entonces yo espero que en la Constitución el derecho a la memoria esté establecido como es, como un derecho y como un deber del Estado de preservar la memoria. Porque eso no lo invento yo. Naciones Unidas en múltiples resoluciones ha señalado el deber del Estado de preservar la memoria y reconocerla en aquellos Estados que han vivido historias de opresión. Entonces yo espero que así sea, y espero que un Parlamento realmente transformador, que esté, ¿no es cierto?, esté en concordancia y apoyando a la Convención Constitucional, realmente sea capaz de aprobar leyes que impliquen las políticas públicas acorde con la nueva Constitución y con el pacto social digno que estamos escribiendo, en la cual quepamos todos, digamos. Esa es lo único que yo veo como opción real, porque todo lo demás es torpedeado por la derecha y por algunos sectores que lamentablemente se autoproclaman de oposición, pero que han estado votando todo este tiempo con la derecha. Estamos conversando con la abogada diputada Carmen Hertz, diputada por un distrito bastante grande, lo repito porque es bueno que nuestros auditores sepan por qué comunas va, postula o repostula Carmen Hertz: Colina, Lampa, Tiltil, Quilicura, Pudahuel, Estación Central, Cerrillos, Maipú, el distrito 8, Maipú, una comuna muy grande, ¿no? Grande. Una comuna tremendamente que ha crecido de una forma exponencial, pero de manera muy, muy desordenada, por desgracia, para la gente, ¿no? Es una ciudad. Carmen, sí, sí. Carmen, hay un hecho que indudablemente involucra las situaciones que se han vivido en la época postdictadura, que tiene que ver con la famosa política de los consensos. Fíjate que acaba de suceder algo que a uno le llama la atención. El presidente de la República acaba de extender el mandato del actual presidente del Banco Central, don Mario Marcel, porque don Mario Marcel ha estado absolutamente alineado con la política neoliberal que el gobierno propicia y que protege los negocios. Don Mario Marcel es parte de la cuota que le correspondía a la Concertación o a la Ex-Concertación. Yo no sé si ex o Ex-Concertación todavía. Y como tal, tendría que cederle el cargo ya ahora a alguien de la derecha. Pero sin embargo, el gobierno dijo, no, don Mario está haciendo las cosas muy bien, así que ratifiquémonos en un periodo más. ¿Cómo esto se puede enfrentar desde la política y desde el Parlamento y de las situaciones? Porque la verdad es que si esto no cambia, ahora puede cambiar con la composición del nuevo Parlamento y con la nueva Constitución, que ojalá eso sea, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú, Carmen, que esto puede, qué camino va a tomar? Mira, yo creo que, o sea, estoy cierta que el único cambio real va a ser la nueva Constitución que se escriba, en la cual se excluya de manera real, digamos, este ADN de la Constitución pinochetista, que funcionar a un modelo de desarrollo, entre comillas, que es el modelo neoliberal, porque está todo en función de eso. Entonces, que confirmen a Marcel no tiene nada de raro, porque es parte, digamos, ¿no es cierto?, de esta élite que adoptó las políticas, ¿no es cierto?, de que lo único que importa es el crecimiento económico, pero que se les olvida a quién beneficia el crecimiento económico, que siempre es la misma minoría que se lleva la torta entera. Entonces, y que además es un modelo que está en crisis a nivel global y que lo puso, desnudó, digamos, la crisis de este modelo, precisamente la pandemia, al ver todas las déficits e insuficiencias que tiene en áreas como la salud, en fin. Bueno, el medio ambiente, que es brutal. Entonces yo, la única esperanza que creo que tenemos es la que abrió el pueblo chileno cuando se movilizó y permitió el proceso constituyente. Porque el proceso constituyente es gracias a eso. Entonces tenemos que, por cierto, tener un gobierno transformador, un gobierno que, como digo, acompaña a la convención, lo mismo que un parlamento transformador. Eso es lo importante. O sea que terminemos, te fijas, con este Estado que subsidia a una élite. Que terminemos con una economía que es atrasada, porque tener una economía extractivista, arriba de la cual se sentó una élite que es rentista, porque no producen nada, sino que se apropian de la renta, de los recursos naturales que son de todos nosotros, y eso nos hace atrasados, una economía atrasada. No tenemos innovación, no tenemos tecnología, no tenemos desarrollo de las pymes, nada, es la élite rentista de siempre. Entonces, eso es lo fundamental, terminar con eso y empezar a reconocer, te fijas, muchas cosas, o sea, los derechos de partidas sociales como derechos y no como bienes de consumo como hasta ahora, como el tema de la salud, la educación, las pensiones, la vivienda. Aquí depende si tienes o no tienes plata para pagarlos, no es un derecho al cual accedas porque el Estado te lo garantiza, no es así. Entonces, en definitiva, te fijas, la mayoría ciudadana, los trabajadores, están siempre excluidos de los privilegios de la élite, excluidos permanentemente. Y esa élite ni siquiera sabe cómo viven, ni siquiera sabe cómo vive el resto de la gente. Están en una burbuja y creen que todo el mundo vive igual que ellos, ¿entiendes tú? Entonces, eso es lo que tiene que terminar. Tiene que terminarse con esto de que haya una élite que hace décadas le está diciendo a este país cómo tiene que pensar, qué tiene que hacer, qué es lo que tiene que querer, qué es lo que no tiene que querer. O sea, eso es lo que tiene que terminar, y esa es la confianza que yo tengo, la confianza que tenemos todos, digamos, porque todos sabemos que aquí al pueblo nunca le han regalado nada, Julio, Patricio, nunca, lo sabemos perfectamente, desde la ley de la silla de hace 100 años. Tener una silla para sentarse significó luchas, significó muertes. Entonces, nunca nos regalaron nada. Así es. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Patricio, te veo con ganas de seguir preguntándole a Carmen, ¿no? Yo creo que es un lujo poder aprovechar este conocimiento y esta claridad con la que Carmen nos está explicando sobre ciertos problemas que son realmente los problemas importantes. Quisiera terminar esta conversación, desde mi punto de vista, Carmen, con una pregunta que hace un poco a la esencia de lo que entendemos como acción política. Todo este conocimiento que tú nos transmites lo estás al mismo tiempo difundiendo entre los que pueden ser tus electores el día de mañana, que ya mañana es muy poco tiempo más. ¿Cómo está recibiéndose este mensaje? ¿Cuál es tu apreciación de lo que nuestra gente está capturando de tu palabra y cómo se expresa en voluntad de transformación? Mire, yo creo que nosotros tenemos que poner el énfasis en que la gente vaya a votar. La importancia de ir a votar. Convocar a que efectivamente tengamos claro que si no votamos, quedamos al margen de las decisiones. Entonces, yo percibo, por supuesto, que lo que he siempre percibido, mira, en el movimiento popular hubo una gran expectativa, por cierto, con todo lo que significó las movilizaciones, aun cuando hayan quedado más disminuidas por la pandemia. Así que hemos tenido un año y medio de pandemia. Pero una expectativa grande, una en creer nuevamente en la fuerza de la organización, porque eso estaba como medio diluido, ¿me entiendes tú? Había de parte de los parlamentarios mucho clientelismo, ¿me entiendes? Mucho clientelismo, o sea, el quehacer de los parlamentarios en los distritos se reducía al clientelismo. Pero ahora no, la gente sabe que es la fuerza de la organización la que se impone, aunque sean múltiples las reivindicaciones, porque son múltiples, son muy diversas. Hay algunas que son más constantes, pero todas tienen un patrón, y el patrón es el abuso. El patrón común es el abuso. La gente se siente abusada desde la mañana hasta la noche. Esa es la realidad. Y para que efectivamente no tengamos nuevamente frustraciones, es necesario ir a votar. Es necesario ir a votar. Es necesario que tengamos un gobierno transformador, que tengamos un parlamento transformador, que van a ser transformadores no solo porque los elijamos, sino que porque los sigamos presionando y les sigamos exigiendo. Porque tanto el gobierno como el parlamento tiene que responderle a quienes lo eligieron, responderle a la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene todo el derecho de exigir el cumplimiento de aquello por lo cual ha optado. Carmen Gess, se queremos agradecer esta conversación extensa, larga, bonita. Me encantó haber podido conversar contigo. Hacía tiempo que no lo hacíamos y, por supuesto, te agradecemos mucho que hayas dispuesto de este tiempo, a pesar de que estás en campaña, para conversar con nuestros auditores y poder traspasar toda la experiencia y todo lo que ha significado tu larga lucha por los derechos humanos en contra de las violaciones de ellos. Y por supuesto lo sigues haciendo. Te queremos agradecer una vez más. Muchas gracias, Julio, y gracias, Patricio, nuevamente por haber podido estar con ustedes y con nuestros auditores y auditoras. Gracias, Carlos. Bueno. Y a nuestros auditores les decimos que vamos a hacer un pequeño alto y retornamos con De Domingo a Domingo Sin Restricción. Espérenos un ratito. Porque la dignidad es ahora. Con Guillermo Teller, abramos las puertas del Senado a las demandas del pueblo. Domingo 31 de octubre, gran acto proclamación en el Teatro Caupolicán, junto a las grandes orquestas Wambalí y la Sonora de Tommy Rey. Con hechos y no palabras, domingo 31 de octubre, 10 horas. Guillermo Teller, senador. Vota confiado, vota comunista. Lista Apruebo Dignidad. Lea, visite y comparta en elsiglo.cl. Información, análisis, columnas, videos, editoriales. En las redes sociales, infórmese con las notas del portal elsiglo.cl. Apoye visitando y difundiendo. No deje de acceder cada día. No sea parte. Sea parte de la prensa alternativa. Visite elsiglo.cl. Estamos conectados con Chile y el mundo.